fosforescentes, caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto. Ahí se va Alfonsina al mar, ahí en Mar del Plata, en La Perla, que tantas veces nos ha visto en la adolescencia fumar los primeros particulares sueltos. ¿No? Alguna rateado que otra entre las rocas. Vamos a seguir en La Otra Oreja con Claudia Levy, en vivo y sorteando las entradas para Charo Domínguez y Joselo en Hebraica, aquí por La Otra Oreja.